Mechu. Soy Yunuen Rangel Medina y coordino actualmente el área de redes de periodistas y libertad de expresión de CIMAC. Agnes Alegría, escritora, aprendiz de bruja. Cedarina Alcántara, pertenezco al colectivo Pactos Violeta. Adriana Mujica Morias, ahora directora general del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Mi nombre es Italia Méndez, pertenezco a la otra campaña, unas mujeres que estuvimos presas en el contexto de los operativos de San Salvador Atenco en 2006. Bueno, mi nombre es Ana Laura Rodríguez Cortés, estoy trabajando actualmente con Redefine Morelos. Soy Artemisa Telles, soy escritora, soy coordinadora del taller de cuento erótico para mujeres. Xochitl Guzmán Delgado, soy psicóloga, actualmente trabajo en el Ayuntamiento de Jutepec. Tania Cabrera de Ser Morelos. Bueno, mi nombre es Elena de Hoyo, soy socióloga, poeta, editora, actriz, activista, feminista, impertinente, impúdica, irredenta, indomable. Escucha Las Brujas de Venus todos los miércoles a las 5 de la tarde en www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx y las retransmisiones todos los viernes a las 2 de la tarde a través de www.colectivafeminista.org.sv y todos los domingos a las 12 horas a través de www.rednosotrasenelmundo.org. Radio Chinelo, todas las voces. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da bebecitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparlo a usted. Arte urbano y participación con otras redes y colectivos, el stencil, el performance, la fotografía y el contacto con la gente en los espacios públicos son armas para intervenir e incidir en la modificación y revolución de los estereotipos de las mujeres fronterizas, que la mayoría de las veces nos limitan y violentan. La apuesta es generar una cultura de mayor equidad y respeto a las mujeres, interpelando el status quo de las creencias y prácticas misóginas, a la misma vez que reivindicamos nuestros derechos y fortalezas de una manera transgresora, sin dejar de utilizar el humor, la espontaneidad e innovación. ¿Cuál es nuestro objetivo como colectiva? Reivindicar la identidad de las mujeres fronterizas a través de una campaña de resistencia cultural desde la colectiva fronteriza. Muchas gracias por su atención. Batallones Femeninos, a continuación. Yo nací con la luna de plata. Somos mujeres levantando el movimiento, lo tomamos muy en serio, expresamos sentimientos. Batallones Femeninos, represento, la luna nos ilumina, somos el reflejo de su brillantina. Color iluminante, pues es el arte que llevamos a todas partes. Que dijo que no sabemos de esto, el cachicas te lo muestra ni te metan verso. Inspiración al luna asustador, por la noche sacando motivación. Brillan rimas en el cuarto, color de plata, la oscuridad te destaca. Batallosas en acción, cantando desde el corazón, todas tenemos compasión. Luna mística resplandeciente, brillando cada noche, no tiene equivalente. Sensual y femenina, cautivadora y curativa, enlazamos armonía, nos cargamos de sabiduría. Valor espiritual, a la mujer provocas un estallido hormonal. Luna nueva, equilibrio traes, la conexión entre nosotras no se puede ocultar. Mi rostro refleja tu silueta, la menguante más hermosa del planeta. Con cara de luna aguerrida se respeta, soy la sirena, la luna y yo somos amigas por naturaleza. Luna llena, acaricias mi sentir, el roce de tu energía mueve mi vivir. Luna llena, acaricias mi sentir, el roce de tu energía mueve mi vivir. Atención, hijos del sol, llegó la luna vestida de noche. Alborotan, brotan, contaminan, desafían, explotan, incitan, palpitan, provocan, rebotan, tocan, alborotan, brotan, contaminan, desafían, explotan, incitan, palpitan, provocan, rebotan, tocan. Sueño con saltar muy alto y arrancar un tacho al cielo. Esa es la constante desde que estoy en el fuego. Alborotan, brotan, contaminan, desafían, explotan, incitan, palpitan, provocan, rebotan, tocan. Se la cadula, chichi como una biriba, biribú. Se la cadula, chichi como una biriba, biribú. Son estas ansias locas de asaltar el cielo y romper el asfalto. venimos certeras guerreras, tumbando barreras morteras, rebajes con ciertas sinceras, batallones firmes desde la frontera, venimos certeras guerreras, tumbando barreras morteras, rebajes con ciertas sinceras, batallones femeninos firmes desde la frontera, batallones femeninos, estamos conectados y estamos dispuestos decididas a cambiar el mundo. No estamos solas. Un día ellos me contaron de cómo fui creada. Dicen que de su costilla, pero no les creo nada. Dicen que soy culpable de los males de la tierra, pero me he dado cuenta de los secretos que encierran. Desenterré sus miedos, me enteré de lo que traman. Desenredé misterios que me tuvieron sedada, pero encontré el remedio para derretir sus trampas. Por eso no vengo sola, se han sumado más aliadas. Quieren manipularme, controlarme para que quede desarmada, que siga siendo esclava, torturada, violentada, que me quede callada porque no tengo permiso, que debo ser sumisa porque él así lo quiso. Lanzo hechizos para intrusos mentirosos, no permito tus insultos, tus engaños, tus abusos. Has violado mis derechos, me has tratado como objeto. Te has burlado de mi cuerpo, te olvidaste del respeto. Olvidamos el respeto. Yo, en lo personal, estoy hasta aquí con el consumo, con la violencia, con el poder por el poder y con el macho alfa. Ya es hora de que las mujeres participemos en iguales condiciones en la gerencia del mundo. Si soy mujer, gritaré revolución, extinguiré los males de la razón, caminaré sin temor con corazón, haciendo que todas alcemos la voz. Si soy mujer, soy libre de ti opresor, conozco bien tu verdadera intención, aquí estaré pues ya no soy solo yo, haremos que todas alcemos la voz. Mía, ellas me contaron de cómo fuimos creadas, nacimos en luna llena, de la verdad pronunciada, de una libertad sin miedo, de la justicia creada, de la magia de las brujas, que guiaron mi camino para que yo aquí llegara, a denunciar a todos los que me han discriminado, a los que me obligaron pero no me derrotaron, seguiré cuestionando el acceso limitado, la explotación es protección por parte del Estado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy, miércoles 24 de septiembre, iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus y pues agradecemos a toda la gente que ya está conectada, que ya está del otro lado de sus computadoras y que nos está saludando a través de las redes sociales. Les recuerdo que estamos en Facebook, en la página, en la comunidad Brujas de Venus, Las Brujas de Venus. Es una página en donde le dan me gusta y bueno, ahí pueden comunicarse y compartir la información que ustedes gusten. Y agradecemos a las más de 500 personas que ya le pusieron me gusta a la página de Las Brujas de Venus. Y también estoy en mi Facebook personal como Bruja Mística, saludando a la gente que se está conectando, que nos está saludando a través del chat y que nos ayuda a compartir cada semana la liga de la página www.radiochinelo.mx o la página especial de Las Brujas de Venus, .radiochinelo.mx. Ahí, además de escuchar en vivo, pues pueden escuchar los programas anteriores. Tenemos ahí los podcasts actualizados. Y saludo también a la gente que nos escucha a través de las retransmisiones todos los viernes por la colectiva feminista a las 3 de la tarde y todos los domingos por Red Nosotras en el Mundo al mediodía. Saludos a todas y a todos. Saludo, por supuesto, en primera fila a Juana la Loca. Hoy no está Yunuen Rangel porque las compañeras de CIMAC se fueron al norte, se fueron a Chihuahua y estarán también en Ciudad Juárez presentando el informe Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas. El análisis legal que, bueno, acaban de publicar. Estuvimos ahí en la Ciudad de México en la presentación, en el estreno de esta nueva publicación de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Y bueno, ahora están yendo a diferentes estados de la República a presentar esta investigación tan importante. Así que ahora están en el norte y precisamente por eso iniciamos este programa escuchando a las compañeras de Batallones Femeninos, una banda de rap fronteriza que, bueno, son chavas de Ciudad Juárez, a quienes les mandamos un abrazo, que también han estado pendiente de Las Brujas de Venus y hemos compartido alguna información. Así que, bueno, saludamos a la gente de Ciudad Juárez, a Jero Funk, a Julián Álvarez, a las camaradas de batallones femeninos y a la gente que pues nació en Ciudad Juárez y que por este contexto de violencia ha tenido que salir, que esconderse, a las desplazadas y los desplazados de por razón de violencia, pero que pues tienen sus raíces y su familia y su casa en esta ciudad fronteriza. Saludo también a Monza, a Mauri, que nos saluda en las redes sociales, a Yasmín Rebollar, también está Angélica López, y bueno, la página de Facebook de Buscando a Jessica Cerón, bueno, nos saluda, y nosotras desde Las Brujas de Venus, pues le mandamos todo nuestro acompañamiento, hemos seguido el caso, y pues bueno, sabemos que es una compañera, Jessica Cerón, que está desaparecida desde el 13 de agosto de 2012. Seguimos exigiendo que aparezca con vida y que, por supuesto, se acaben las desapariciones de mujeres y de personas en el estado. Aprovecho a la gente que está comiendo, nos dice Juana Loga que está comiendo, pues provechito. Saludo también a Carlos Lara Razo, al compañero Sergio Sánchez Navarro, y quiero mandar un saludo muy especial a la gente del Ayuntamiento de Jutepec, específicamente a las personas que laboran en el Instituto de las Juventudes de Jutepec, a la presidenta municipal Silvia Salazar, porque bueno, hoy fue un día importante, hoy es un día importante. Se inauguró en este municipio el Centro Comunitario de Atención a la Salud Sexual y a la Diversidad, que es el primer centro comunitario a nivel municipal en el país, el segundo a nivel nacional, aunque el primero se encuentra en la Ciudad de México. Entonces es el primero a nivel municipal, lo cual pues nos habla del trabajo arduo que se está llevando en el municipio de Jutepec, cosa que ya hemos comentado en numerosas ocasiones sobre el trabajo que se está haciendo en este municipio, pues gracias a la voluntad política, al trabajo en conjunto, a la participación ciudadana, por supuesto, que es indispensable. Entonces saludamos a los compañeros y las compañeras que trabajan en el Ayuntamiento de Jutepec, porque bueno, hoy es un día histórico, no solo para ese municipio, sino para el estado, para el país, que bueno, debería tomar este ejemplo de trabajo que se está haciendo. Está ahí junto al Instituto de las Juventudes de Jutepec, este Centro Comunitario de Atención a la Salud Sexual y a la Diversidad, y pues abre sus puertas para pruebas rápidas de VIH, para pláticas de prevención de esta infección y pues para todo lo que tiene que ver con la salud sexual, no solo de las juventudes, sino de las personas en general. Así que, pues bueno, felicidades, y seguiremos acompañando estos procesos pues tan importantes. Quiero saludar y presentar a la compañera Cecilia Castro, que por fin se me hizo que regresara a Las Brujas de Venus. Ya ni sabía dónde estábamos, ni cómo era la cabina, y casi casi no se acordaba ni cómo éramos nosotras, pero pues ya está aquí otra vez. Ceci Castro, ¿cómo estás? Bruja, muchas gracias. Y sí, es verdad, estaba haciendo cuentas, hace 2 años fue que vine. No me digas. Sí, ahora fíjate, tienes nuevo look y nueva cabina. Nuevo look y nueva cabina. Hay muchas cosas nuevas de 2 años para acá, pero ya te contaré. Me da mucho gusto tenerte acá, Ceci, también a pesar de que no haya venido a visitarnos en tanto tiempo, pues es parte de Radio Chinelo de Las Brujas de Venus. Estuvo en uno de los primeritos programas en 2011 de Las Brujas de Venus, que por cierto pueden escuchar si se meten a la página de Radio Chinelo, a la página de Las Brujas de Venus, pues están ahí, les decía, todos los programas anteriores. Nos pueden escuchar hace un par de años lo que platicábamos. Veniste con Rocío Frías, estuviste acá en uno de los primeros programas. Y bueno, ahora sigue habiendo mucho, mucho de qué platicar. Bueno, para quienes han seguido el programa en las últimas semanas, desde que inició septiembre, pues decidimos retomar el tema del derecho a decidir, específicamente el derecho a un aborto legal, seguro, en condiciones dignas, y que bueno, sigue siendo una de las exigencias más importantes, no solo del movimiento feminista, sino a nivel social, a nivel real, de acuerdo a las condiciones en las que vivimos en este estado y en el país, pues la despenalización del aborto sigue siendo un asunto pendiente, por el cual pues trabajamos no solo en septiembre, sino todos los días. Pero muy específicamente en este mes, que bueno, el 28 de septiembre, que es este domingo, se conmemora el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Y en septiembre, pues hemos tenido varios programas, han estado acá compañeras del colectivo Pactos Violeta, han estado también otras compañeras que desde la academia han trabajado con este tema, estuvo Soch Guzmán, estuvo Ed Alcántara, Elienaya Barca, y ahora pues platicaremos con Ceci Castro sobre pues esta fecha tan importante, que bueno, ya hemos contextualizado en semanas anteriores, pero sobre esta necesidad, esta urgencia de promover que el derecho a decidir sobre el cuerpo, pues es precisamente eso, un derecho humano, un derecho que tiene que estar garantizado para todas las mujeres y no solo en una ciudad del país, y que bueno, pues para eso hace falta aún mucho trabajo. De eso estaremos platicando en la próxima hora, más o menos, con Ceci Castro, aunque Ceci luego se emociona y dice que las Brujas de Venus deberían durar 2 horas. A ver hoy qué sucede con el tiempo. Pero primero, como cada semana, pues escucharemos el teaser de Noticias CIMAC, que bueno, agradecemos a las compañeras que nos envíen puntualmente cada semana esta información que tiene que ver con las noticias más importantes a nivel nacional e internacional de las mujeres participando en la construcción social, en las construcciones sociales. Así que vamos a escuchar este teaser. Agradezco a Víctor que esté en los controles. Vamos con esto y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Radio CIMAC. Mujeres y jóvenes representan la población que más violaciones a derechos laborales padece. Además, los nuevos esquemas de empleo con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, como la subcontratación, vulneran su estabilidad laboral y sus garantías de empleo digno, dijeron especialistas durante el foro Mitos y Realidades de los diversos esquemas de contratación personal realizado este 11 de septiembre en la Ciudad de México. Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señaló que tales esquemas de contratación afectan derechos laborales como la estabilidad, la seguridad, la permanencia y la dignidad en el trabajo. La violencia sexual que ocurre en las ciudades, además de generar miedo en las mujeres, provoca emociones negativas que limitan su libre tránsito y perpetúa la división de género que se hace del espacio público y privado. Durante el cuarto coloquio de investigación, Las emociones en el marco de las ciencias sociales, celebrado en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM, la doctora en psicología Edith Flores Pérez presentó la ponencia Mujeres, emociones y ciudad, del miedo femenino a la violencia sexual hacia la indignación social y construcción de ciudadanía, en donde habla al respecto. Como parte de las conclusiones del foro Mitos y Realidades de los diversos esquemas de contratación de personal que se realizó el pasado 11 de septiembre en la Ciudad de México, especialistas dijeron que la legalización de nuevos esquemas de contratación en la Ley Federal del Trabajo tras la reforma de 2012 trajo consecuencias negativas para las mujeres, ya que no protege a las trabajadoras y fomenta la explotación laboral. Luis Bueno Rodríguez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, dijo que esta nueva realidad productiva, es decir, que empresas contraten a otras empresas a fin de reconocer derechos a su personal, debe obligar a reconceptualizar la figura del patrón para que las empresas centrales, que requieren directamente del trabajo de la empleada, tengan responsabilidad en la cadena productiva. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, presumió que durante su segundo año de gobierno, los grandes logros para las capitalinas fueron la incorporación de trabajadoras del hogar al sistema de protección social, la realización de mastografías y pruebas de detección de cáncer cervicouterino, la capacitación en temas económicos, así como la asesoría y atención a mujeres víctimas de violencia. Ante la Asamblea Legislativa, el mandatario local presentó su segundo informe de gobierno en el que el logro de la igualdad de género quedó resumido a acciones realizadas por diferentes instancias del gobierno a favor de las mujeres. El aborto, a diferencia de lo que han asegurado diferentes grupos conservadores, no es un factor de riesgo para el suicidio en las mujeres, como si lo constituyen la violencia de género y especialmente la violencia sexual, así lo aseguró la doctora en Ciencias de Salud Colectiva, Ángela Martínez González. A fin de deconstruir esta creencia y eliminarla del imaginario colectivo, la también presidenta en México de la Red Mundial de Suicidiólogos realiza la investigación El Sufrimiento Mental y Conducta Suicida en Jóvenes que Cursan un Embarazo No Deseado, una mirada en la Ciudad de México. Radio SUMAC. Pues ahí estuvo la información que nos envían desde Comunicación e Información de la Mujer AC. Y bueno, diversos temas de los cuales podríamos hacer programas enteros, pero bueno, le estaremos dando seguimiento a esta información. Por lo pronto, dice Ceci que nos aventamos como media hora de saludos, pero pues cómo no nos va a dar gusto que nos estén escuchando tantas personas, pues hay que aprovechar. Saludo a Lidia Jardines, le mandamos un abrazo tototote, muy fuerte. Está Oswald Alonso, Mari Carmen Nepomuceno, está también la bandita de Los Calambres Rock, le mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México. ¿Quién más anda por acá? Aurora Sensores, desde el sur del país, le mandamos un abrazo también. A Sergio Leal, Esteban, también nos está escuchando. Dice Elianaya Barca, las compañeras y compañeros del colectivo Pactos Violeta, que van a tener una actividad este domingo en el marco del 28, el mero día, el 28 de septiembre, día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Pactos Violeta, junto con Redefine Morelos, estarán haciendo una caminata el domingo a las 6:30 de la tarde en el Zócalo de Cuernavaca, precisamente pues exigiendo la despenalización del aborto. Así que pues le mandamos un abrazo a Elenay Abarca y le agradecemos la información a las compañeras de Pactos Violeta y de Redefine Morelos. Está también Mónica Romero, ¿qué más? ¿Quién más anda por acá? Salvador Soñador Gráfico, que dice que va llegando, le mandamos un abrazote. Está también Lupis Drupis, pues estos son los nombres de las redes sociales. Así que pues saludamos a toda la gente que nos esté escuchando y ojalá que además de saludarnos, pues nos vayan dando sus opiniones acerca de este tema que, bueno, se necesita poner en la mesa de discusión, se necesitan pues diálogos públicos al respecto, que no significa que los derechos de las personas pues se tengan que poner a plebiscito o a la opinión de las personas para ver si lo garantizan o no, digo, por las declaraciones que de repente dan algunos servidores públicos o personas que se encuentran en espacios de toma de decisiones y que de repente se les ocurre que los derechos humanos están a consideración, a plebiscito y no solo a debate público. Entonces, pues aquí está justamente Ceci Castro, que le preguntaba que qué representación, que cómo la presentábamos. Pues sabemos que ha participado en diversos colectivos de distintas maneras en esta lucha feminista, y nos decía que era una... Que ahora me represento a mí misma. Que ahora te representa, pero dijiste una palabra que me gustó. ¿Que me dedicaba? Ajá. Y bueno, que decías que eras una soñadora o una... No. Es que últimamente he pensado, ¿no? La gente de pronto... Pues nos encontramos y nos preguntamos, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Y tú qué haces, no? Y últimamente dije, no, yo creo que me voy a dedicar a ser feliz. ¡Ja, Me gusta esa representación. Entonces era así de, pues ya, ¿no? No hay más que hacer más que intentarlo. Por lo menos intentarlo. Pues aquí está entonces Cecilia Castro, que es una compañera activista que se dedica a intentar ser feliz. Así que bienvenida, Ceci. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy de todas las cosas que tenemos pendientes? Sí, tantos pendientes, fíjate. Pero ahorita escuchando como la entrada de tu programa, como esta cuestión que tiene que ver con el marco del derecho, ¿no? Y todo este antecedente histórico, pues, que las mujeres hemos venido teniendo en diferentes temáticas. Entonces, justamente, pues, el tema del aborto, pues lo que se pone en discusión es el tema del marco del derecho, ¿no? Uh-huh. Porque, pues bien sabemos que hay diferentes perspectivas desde donde se aborda, que viene desde la parte médica, desde toda esta parte más desde las ciencias sociales, uh-huh. Esta parte de poder saber las experiencias, ¿no? Y cómo son estas vivencias que las mujeres tienen. Y desde la parte médica, jurídica, que es este marco del derecho, pues hablamos del aborto elegido. Porque finalmente esa es la discusión, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, por cual sea la situación, y que entonces no hay un acceso? Pero, pues hoy lo que yo te quiero compartir es que, bueno, no solo es que las mujeres interrumpen un embarazo, sino que interrumpen varios embarazos, ¿no? Que resulta a veces también más complejo o más escandaloso. O sea, ¿cómo es que una mujer, si ya tuvo un aborto y luego quiere tener más, estará loca, estará enferma? Y nunca lo reflexionamos en el sentido de, bueno, ¿no será que esté ejerciendo un derecho? Porque pues si hay posibilidad, pues lo puede hacer, ¿por qué no? Entonces, como estas cosas, ¿no? Hoy a lo mejor es la invitación a repensar esta problemática, a lo mejor desde otra perspectiva, que es lo que me llevó a mí a meterme más a cuestiones, pues de revisar, de buscar, o sea, qué se ha dicho al respecto, ¿no? Y me hace mucho recordar, porque de pronto era una reflexión que hacía alguna vez con alguien. Decíamos, bueno, a ver, o sea, una mujer se puede hacer muchas operaciones. Se pone una chichi, se la quita, o sea, ¿no? La nariz. Y de pronto las decimos, arrugas. Ajá, ¿no? Y se hace muchas operaciones en su cuerpo. ¿Qué otra cosa podríamos decir que las mujeres hacemos como de manera repetida? Lo pensaba en eso porque tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con tener como, o sea, algo que a lo mejor puede ser un poco invasivo. Y de pronto decíamos, bueno, un embarazo, una mujer puede tener los embarazos que quiera o que el cuerpo le dé, pues imagínate, 40 años casi de vida reproductiva hasta que llega la menopausia. Y entonces de pronto decíamos, bueno, si una mujer tiene varias interrupciones porque se embaraza y no quiere continuar con el embarazo, ¿cuál es el problema de que tenga varias interrupciones? ¿No? Entonces, sí genera mucha polémica. Sí, y sobre todo que se toca, bien, uh-huh. bien lo dijiste, se toca el tema desde una perspectiva que no, desde la cual no suele tocarse. Uh-huh. O sea, hemos hablado incluso en este espacio sobre las causales de interrupción del embarazo, es decir, estas circunstancias que se presentan en los códigos penales de los estados y en el Código Penal Federal, que te dice el aborto es un delito. Mientras no se presente alguna de estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Y en el estado tenemos 5 causales, por violación, por malformaciones congénitas, por riesgo de muerte de la mujer, por inseminación artificial, inseminación no consentida, y por aborto accidental, ¿no? Uh-huh. Este llamado, según yo, mal llamado imprudencial, porque entonces volvemos a que es por imprudencia de la mujer. Existen estas 5 causales, sin embargo, bueno, estos obstáculos entre que esté en el Código Penal, pero no esté en el Código de Procedimientos, pues entonces dificulta o en la mayoría de los casos niega a las mujeres ejercer este derecho. Pero, por ejemplo, en otros estados está la causal de pobreza, ¿no? Si es una mujer en situación de pobreza extrema, pues entonces se puede interrumpir el embarazo. Pero bien lo dices, y me parece un análisis muy importante, ¿qué sucede con esas mujeres que por el simple hecho de ejercer un derecho interrumpen una o dos o las veces que consideren necesario los embarazos? Y entonces, ¿con qué te has encontrado o cuál es, digamos, el análisis que has hecho, Ceci? Pues no me he encontrado con mucho, la verdad, porque no es algo que interesa. Digo, yo tengo una... esto salió a través de una perspectiva, pues, desde la salud pública, ¿no? Uno puede encontrar más en las áreas de las ciencias sociales, en el marco de las determinantes sociales, que está vinculado también a la salud. Pero lo que sigue estando ahí, que ni siquiera es el hilo negro, porque ya es una discusión, yo creo que ya desde los 70s que se ha venido trayendo, y es el tema de la prevención, ¿no? Porque algo, fíjate, que era bien interesante, porque claro, uno pues revisas cosas, pero también las piensas y luego escuchas a las otras y te das cuenta de que pues la realidad ahí es más concreta, ¿no? Y finalmente, bueno, las mujeres, si no quieren continuar un embarazo, van a buscar la manera de no tenerlo. Van a abortar como sí, sea. Sí, y digo, más allá de las estadísticas, ¿no? De que, bueno, siga siendo entre las 5 causas de mortalidad materna, la cuarta, o sea, hay otras causas más graves. Porque no, o sea, se dice, se sataniza, ¿no?, esta práctica, que bueno, las mujeres mueren y demás, pero pues cuántos embarazos no deseados, además de no ser planeados, porque generalmente, bueno, uno casi siempre nace con el DIU en la frente, ¿no? O sea, falla el método, no te cuidas, se rompe el condón, claro, o te ganan las ganas, pues. Y entonces, el embarazo no es planeado, pero hay una reconciliación en el proceso. Pero muchísimas veces no, y entonces este tema de hablar de un embarazo no deseado, ¿no?, en donde las mujeres se ven forzadas a continuar en algo que no es parte de su proyecto de vida, te dices, bueno, pero entonces ¿qué está pasando? ¿Por qué no se cuidan? Y lo menciono porque están muy ligados, y lo mismo es, o sea, lo decía al principio, una mujer que ya tuvo una experiencia de aborto, que quizá si estuvo en el DF y sobre todo con estos nuevos protocolos de atención no tiene que ser tan traumático, si tuvo dentro de este protocolo una orientación donde, bueno, se le explicó el procedimiento y demás, y donde a lo mejor todas estas cuestiones morales e ideológicas no le generan mucho conflicto, pues una mujer yo creo que va a sentirse hasta liberada. La he escuchado de muchas, ¿no? Claro. Pero digo, en la generalidad, el que tengas que verte forzada a vivir una situación y que entonces esa situación no suceda, pues yo me imagino que es un alivio, una gran liberación, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Se da esto y se me fue la idea. Porque me vino a la mente otro ejemplo. Pero a ver, recupérame la idea. Pues en este sentido de que ya lo hemos mencionado acá en Las Brujas de Venus, de cómo el proceso que exigimos tiene que ver con un proceso complementario. Es decir, no es solo la despenalización del aborto, que desde este sentido, ajá, del que hablas, con eso tendríamos suficiente, el simple hecho de poder decidir libremente sobre nuestro cuerpo, pero con la experiencia que tenemos en el DF, pues tiene que ver también con el asunto más importante, que es el de la prevención, el tener orientación sobre metodología anticonceptiva, sobre el tener acceso, claro, libre, gratuito, digno de servicios de salud sexual y reproductiva, pues entonces da una perspectiva muy distinta. No, y era por ahí, por eso creí que me había perdido, porque claro, a mí siempre se me suelta el pico cuando empiezo a pensar en todas estas cosas, que de verdad, o sea, necesita haber como más espacios, pues, de discusión, ¿no?, para estos temas. Entonces, justo a donde yo iba era este tema de la prevención. Entonces, un embarazo no deseado, y dices, bueno, a ver, se embarazan porque no previenen. Y en el tema del aborto, tienen varios embarazos y entonces deciden interrumpirlos, y uno se sigue preguntando, ¿por qué no previenen? Uh-huh. ¿No? Y entonces, claro, finalmente, ahí es cuando decía que realmente yo no encontré demasiado, porque pues el hilo negro ya se había descubierto, ¿no? Y entonces la discusión sobre la mesa sigue siendo el tema de la prevención, y entonces decimos, bueno, pues las mujeres van a seguir teniendo vida sexual, no sabemos realmente en qué condiciones es que se están dando estos embarazos. Sobre eso es que no hay mucho. Entonces, por eso digo, más bien encontrarme respuestas a muchas preguntas que yo me hice no las tuve. Pero sí me encontré todavía más interrogantes, ¿no? Y entonces plantear desde ahí, bueno, ¿qué es lo que hace quizá que estas chicas no estén tomando este tipo de decisiones? Ah, no, pues habría que ver ahí una cuestión de género también. O sea, ¿qué pasa? A ver, ¿estos diferentes claro. embarazos son de la misma pareja? O ese es uno, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Realmente está siendo decisión de ella o quizá están siendo hay una influencia por las parejas o por la misma familia, ¿no? Digo, yo he conocido casos y eso, bueno, es muy bonito porque es muy bonito en el sentido de lo interesante que puede ser la reflexión. Su hija adolescente, ella una mamá pues muy en pro de los derechos de las mujeres, muy feminista, y dice ella, ¿no? Pues al momento de, o sea, yo la llevé contra su voluntad a sus 14 años a abortar. Y mucha gente la cuestionaba, ¿no? Y decía, oye, pero pues, entonces ella lo planteaba, es que no es así de simple. O sea, tiene 14 años en ese momento, ahora tiene 21 la chava y se lo agradece. Pero en su momento no es algo que sea fácil. Se embarazó y ella deseaba... Pues ella deseaba continuar con el embarazo, ¿no? A sus 14 años. Y entonces era así, me acuerdo mucho de la mamá, pues, que decía, pues lo siento, dirán que soy una tirana. Pues sí, y sí, yo sé que el cuerpo, que su derecho, pero no, claro. no aplica. Porque también es violatorio de ese derecho a decidir sobre el cuerpo, que es lo que decimos. Sí. O sea, no es obligar a las mujeres o promover que ahora todas abortemos, sino decirles, tienes estas opciones y con base en esa gama de opciones, entonces puedes decidir. Y si así decide es. Continuar con el embarazo, pues también está en su libertad, ¿no? Sabemos el caso extremo, aunque claro, ahora a los 21 se lo agradece, pero qué complicada en su momento. Claro. Entonces, si ves, hay diferentes condiciones en las que dices, bueno, porque es que las mujeres deciden después de tener una experiencia, ahí es donde un poco también me perdí hace un rato. Si es una buena experiencia donde hay este protocolo, ¿no? Que la OMS ya ha regulado y que, bueno, en el Distrito Federal después del 2007 que se despenaliza, cada vez se hace con mayor cuidado y es menos violento, pues va a ser quizá una experiencia no tan mala, uh-huh. pero igual si es clandestino, ¿no? O sea, puede que sea con una mujer que se dedica a esto de manera clandestina, porque pues ante no tener la opción legal, claro. pues las mujeres también se van perfeccionando, ¿no? La época de las parteras hace muchísimos años, claro. que todavía sigue vigente mucha experiencia, los remedios caseros que, pues, si bien no funcionan, pero en su momento han sido utilizados, ¿no? Uh-huh. Vean por ahí la película esta de Vera Drake, que es bien interesante, de un caso en Inglaterra de una mujer que hacía abortos, uh-huh. Y utilizaba, bueno, ahí no es lo que utilizaba, sino el mensaje, ¿no? De que hacía como ciertos remedios caseros y pues ayudaba a las mujeres a que abortaran, ¿no? Uh-huh. Entonces, son como todas estas complicaciones de alguna manera y realidades que están ahí afuera y que de pronto no nos detenemos mucho a pensar, bueno, pero ¿por qué es que llegó a hacerlo? Porque ese era siempre el prejuicio con el que yo me topé. Siempre que les decía, bueno, es que yo tengo una muestra de 1,105 mujeres y de esas 1,105 mujeres, el 29%, 29.8%, han repetido su aborto. Órale. En más de una ocasión. Esto fue en digo, eso fue para mi investigación que hizo. Uh-huh. Es una investigación que hiciste desde ajá. la maestría, pero era en una en Morelos la fue, investigación. No, de hecho la muestra fue de Mexfam, fue una base de datos. Ya. No era una información para investigación, uh-huh. sino más bien fue como ellos hacen de las usuarias que tienen pues una base de datos como para control interno. Ajá. Y fíjate que el dato que yo tenía, que tiene bastante tiempo, era que en el Distrito Federal solo el 2% tenía reincidencia, es decir, abortaba más de una vez. Uh-huh. Y ahora, digo, de esta muestra de la cual tú hablas, de 1,105 mujeres, hablamos del 29.8% así es. de repetición de estos casos. O sea, casi cada 3 de cada 10 mujeres están repitiendo el aborto, ¿no? Y fíjate que tú dices una palabra bien interesante, que es reincidir. que eso también fue un pleito, ¿no? Como en términos conceptuales, porque, o sea, las mujeres tienen un aborto, tienen varios, y eso pues sí un poco ha sido por la experiencia de escuchar a otras, pero cada aborto lo viven de manera diferente, claro, como único. De hecho, hay estudios que han hablado, ¿no?, de cómo las mujeres, ellas mismas dicen, no, pues es que no era el mismo el de hace 2 años que el de ahorita, uh-huh, o no era el mismo el de hace 5 meses que el de ahorita. Porque también, ¿no?, en el mismo año puede haber 2 o 3 abortos. Y en la muestra que yo trabajé, los hubo. O sea, había mujeres que en el mismo año tenían otra vez la interrupción. Pero aquí te digo, lo interesante es que hay muchos elementos ahí que no se han explorado realmente, porque se queda mucho en el juicio, ¿no? O sea, no, es que estas mujeres que reinciden, bueno, sí, repiten, pero es, ¿y por qué? Claro. Sí, o sea, esto que decíamos, bueno, hay cuestiones de género, hay cuestiones de violencia, la pareja será del mismo. Que es lo que se pierde un poco con las investigaciones meramente cuantitativas, ¿no? Así es. Se queda todo en números, en cifras, que claro, cuando hay proyectos, cuando se trata de recursos etiquetados, tienes que mostrar estos datos duros y estas cifras, pero el detrás, que claro, aquí decíamos, son mucho más ricas las investigaciones cualitativas porque te permite ver las razones, pero también de qué manera eso puede incidir en la historia para ir viendo estos procesos que tienen que ver con el espacio, con el tiempo, con cómo se van modificando estos roles y estereotipos. Y aunque agradecemos y valoramos estos grandes avances que han tenido que ver con los movimientos sociales, el movimiento feminista, también nos permite ver que esas condiciones no son tan distintas a lo que se vivía hace en las décadas pasadas. Ahora se habla más del tema porque, bueno, está posicionado y porque decía, no me acuerdo si Enoé Uranga era la que decía, pues es que a la sociedad, a legalizar, es decir, una ley no resuelve el problema. Pero al legalizar, le estás enviando el mensaje a la sociedad de que está bien. Y estamos en una sociedad en donde se nos enseña que tenemos que obedecer ciertas cosas. Y que si en cierto momento o en cierto espacio nos dicen que algo está bien, pues eso debemos asumir. Me parece equivocado porque no permite la libertad de pensamiento y de análisis y demás. Pero viviendo en una situación, en una sociedad como esta, pues precisamente también se trata de poner a la luz pública, pues, que legalizando las cosas o legislando a favor de la despenalización del aborto, pues también le estamos enviando un mensaje a la sociedad de dejar de criminalizar a las mujeres que lo practican o de mitificar también el tema, ¿no? De quitarle como esos, esos polvos que tienen encima, ¿no? Y el estigma, porque mira, o sea, el asunto es que pues los cuerpos también se han institucionalizado. O sea, esto que dices de que, o sea, la sociedad regula y bueno, la discusión son estos sistemas pues que están ahí, ¿no? Entonces, en el tema del cuerpo de la mujer, del derecho no solo a elegir, pero a elegir todo, a elegir si me quiero enamorar de él, claro, a elegir si quiero tener hijos con quien sea, ¿no? A elegir qué vida quiero tener. Y sobre eso sería una cantidad impresionante de elecciones, y que no solo sería para las mujeres, o sea, en realidad es un conjunto pues de personas quienes estamos en esto, pero se ha institucionalizado tanto que es ahí, ¿no?, donde a mí me parece también muy interesante, porque claro, este dato resulta elevado y no es representativo, pero por supuesto que no. Sin embargo, pone en evidencia porque Salud se encarga de decir que hay métodos, que afuera están ahí circulando los condones y te tropiezas con ellos. Sí. Entonces, si no lo quieres tomar, es porque de plano no ves, ¿no? O no quieres. Entonces, o sea, ese discurso está ahí afuera. La Ensanit dice, no, pues es que las mujeres, el 9 de cada 10 conocen un método. Pero claro, habla de mujeres en unión. Entonces las mujeres solteras quedan fuera. Mm. Que esa era la mayoría de mi muestra. O sea, la mayoría eran solteras, chavas de universidad. Que uno también yo me preguntaba, bueno, pero a ver, uno pensaría que la escuela, hablando de esta institución que ha universalizado el conocimiento, ¿no? Y que, bueno, la educación como la institución básica para acceder a esto, yo diría, bueno, son chavas universitarias, tendrían mayor acceso, a lo mejor Pues las redes, qué sé yo, pagar un médico privado, porque además, bueno, Mexfam cobra 2,800 porque te hagas la interrupción, entonces eso implica tener el efectivo, ¿no? ¿Me explico? Y sin embargo repiten varias veces. O sea, bueno, entonces la educación no tiene nada que ver. Bueno, el estrato social, que no lo manejé como tal, pero que sí me decían que eran chavas, la mayoría trabajaba, ¿no? Porque pues sí son profesionistas, como que están ejerciendo. Uno de los motivos principales era su proyecto de vida. Y ahí sí hay una realidad muy triste, en donde entra otro factor que es un elemento social. Porque, bueno, no es lo mismo esta chava que va a la universidad y que a lo mejor en su proyecto de vida está, bueno, termino la universidad, me consigo otro profesionista, ¿no? Claro. Porque pues no me puedo cansar con el que terminó el bachillerato o la secu, o con mi vecino de al lado que decidió ser albañil o fue lo que la vida le ofreció en oportunidad. Claro. Pero termino y pues ya mi cuenta en el banco, mi camioneta y mis dos nenes. Porque sigue estando esa claro. expectativa de vida. Pero ya tengo 22, quizá 24. Resulta que, bueno, me ofrecen chamba, ¿no? Entonces empiezo a tener un ambiente diferente que quizá favorece. Pero ¿qué pasa con la chava que no logra terminar la secu o que termina la secundaria? Sí, y estamos hablando en diferente contexto, o sea, mujeres desde Chulavista, La Carolina, el centro de Cuernavaca, sí. porque pues igual viven en el centro, pero migraron, ¿no? O sea, hay mucha población aquí a los alrededores de compañeras mixtecas, ¿no? De Guerrero y de otros estados, y quizá no hubo más opción que meterte a un empleo del Oxxo o de estas transnacionales, ¿no? El Walmart, qué sé yo. Y pues, ¿cuál es tu expectativa de vida? Pues ser mamá, quizá, ¿no? Claro. O sea, es como ver una realidad que también tiene ahí un matizaje, pues, de clase, ¿sí? O de condiciones sociales, en donde está clarísimo que no todos y todas lo vivimos igual. Uh-huh. Y eso me hace recordar alguna vez una chava, ella ya de doctorado, me acuerdo. Y pues como clase me diera, ¿no? Y me decía ella, es que yo no entiendo por qué tanto, o sea, como tanto drama con el aborto. O sea, yo la verdad, pues yo el que tuve, me fue muy bien. Y yo, ¿y dónde lo tuviste? ¿No? O sea, platícame para referir a más mujeres. Entonces me dice, no, pues fue en el DF, es que moví aquí el cable, fue en el DF con un médico particular, ¿no? Entonces yo, pues claro, o sea, ¿cuántas como tú pueden tener ese acceso? Sí, mujeres de clase alta e incluso de esferas políticas o de entretenimiento de los altos niveles que contratan un piso completo del hospital más caro para hacerse la intervención y entonces entran y salen con las mejores condiciones y por supuesto le preguntas si jamás viven una situación de aborto como las que conocemos. O vete a hacer fila ahorita porque aunque está despenalizado en el DF, vete a hacer la fila para que te atiendan desde las 7 de la mañana porque el servicio es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Mm. ¿No? Entonces vete y hazte la fila, pide permiso en el trabajo, claro, donde quiera que sea. Aguanta los grupos antiderechos allá afuera que te están tratando de convencer de que no lo hagas. Y sí, tópate con un objetor de conciencia de alguna manera o con un médico que pues está haciendo su chamba porque le pagan bien, ¿no? Pero pues que no está convencido. Mm. Entonces, o sea, el tema es complejo y uno pudiera tener como diferentes posibilidades de analizarlo, como ver también desde la propia propuesta ideológica que una tiene, ¿no? Porque yo me acuerdo que con la amiga Kempis alguna vez, no sé cómo fue, que era, ella lo tomaba como chiste, o sea, siempre lo contaba, y que le decían, ¿y usted está a favor del aborto? Y así, ¿del aborto de quién? Y entonces yo de pronto digo, bueno, es que si uno habla desde una postura política, ¿no? Pero yo no hablo del aborto, hablo del derecho a decidir. Claro. ¿No? Si hablas de una postura médica, pues sí, hablas del aborto, ¿no? Y entonces, si esto trae complicaciones para la mujer, pues tengo que hacer una evacuación. Y digo, si hablas a lo mejor de una propuesta más humana, que ahorita que mencionas a los de Provida, yo de pronto pensaba, bueno, es que, pues yo creo que también soy Provida, porque yo estoy a favor de la vida, pero de una vida digna, ¿no? Porque al principio que yo decía, bueno, ¿qué ha pasado con todos esos embarazos no deseados que llegan a término? Y entonces, al rato estás aquí a tus 30, 40, bueno, a los 34, y estás tomando terapia, ¿no? No, el asunto es, después en perspectiva dices, no, pero es que mi mamá no me quiso, nunca conocí a mi padre, ¿no? Viví, mi mamá trabajó todo el tiempo, me cuidaban mis tías, pero me violó mi tío, y bueno, es una serie de complejidad social y emocional. Entonces yo digo, bueno, yo sí estoy a favor de la vida, pero no de esa, no de un ser que quizá, quién sabe a qué condiciones va a llegar. O lo mismo, o sea, cuando hablamos de temas de violencia, yo lo he vivido mucho en talleres con mujeres. No, pues es que sí es la violencia de que el otro pega, pero cuando llegamos con ellas y decimos, bueno, ¿y ustedes cómo ejercen violencia? ¿Con quién? Con los hijos. Con los hijos y las ¿sí? hijas. Y los, y las hijas. Y no, o sea, no es culparlas tampoco, tienen un grado de responsabilidad, porque son las adultas, ¿no? Y tampoco es decir, bueno, es que como este sistema violenta, pues sí, pero creo que llega un momento en el que uno puede decidir si vas a continuar o no. Es verdad, hay mucha gente que la cabeza no da para más y no claro. lo puede ver de otra sí, manera. Sí, porque hablamos de decisiones y lo comentábamos, o sea, las decisiones solo se pueden tomar si hay opciones. Así nos es. Dicen todo el tiempo que decidimos qué productos consumir, que decidimos por qué partido político votar, que decidimos qué canal de tele ver, y en realidad no estamos decidiendo absolutamente nada, porque lo único que tenemos son tres partidos políticos, dos canales de televisión y una gama de productos que además no son nuestros, que además promueven estos roles, estos estereotipos, estos deseos no cumplidos, estos deseos uh-huh. insatisfechos de belleza, de estatus, de lo que sea, y entonces, ¿cuáles decisiones? Entonces, creo, y me parece muy importante este trabajo en talleres, ahora que también estoy teniendo esa experiencia, el decirles a las compañeras y a los compañeros, no se trata de ponerlos a pelear a los hombres y a las mujeres, sino de hablar de qué hay de fondo, ¿no? Y el saber que, claro, hay un sistema al que tampoco podemos echarle la culpa de absolutamente todo, como claro. si no tuviéramos responsabilidades, pero entender que el día que estemos informados, informadas, que tengamos opciones, entonces podremos hablar de toma de decisiones libres, de democracia y de todo lo demás, que en este momento es puro discurso cuando vemos de verdad las opciones que tienen o la nula gama de opciones que tienen las personas o las limitadas por lo menos, ¿no? Sí. No, y esto que decías, ¿no? O sea, en este contexto de la limitación, me acuerdo una amiga de República Dominicana decía, porque ahí está penalizado por cualquier causal, y me decía ella, sí, o sea, es una contradicción porque el presidente o, bueno, ¿no? Tienen novias, amantes, ¿no? Como se le pueda llamar en ese sentido, que son relaciones fuera del matrimonio, y pues las mandan a abortar a Cuba, ¿no? ¿Me explico? Entonces, claro. O sea, el asunto es que quien discurso. Puede, ¿no? Lo busca, lo hace, pero quien no puede también lo hace. Claro. Porque las mujeres hemos venido abortando desde toda la vida y lo vamos a seguir haciendo con permiso o sin permiso del Estado. Pero si estamos hablando de un marco, de un contexto de derechos, claro. pues entonces ahí sí se ponen en discusión otras cosas, porque algo de lo que yo debatía en mi propuesta, bueno, es que, a ver, las mujeres tienen, o sea, más de la mitad de los abortos son espontáneos. O sea, una puede estar embarazada sin saberlo y abortas, ¿no? Y solo es un sangrado más abundante, sentiste más cólicos y ni siquiera supiste por qué. Se te retrasó 2-3 días, una semana quizá, y pum, bajó. Ah, claro, es que estaba muy estresada. O sea, hay cuestiones biológicas que se dan y constantemente, ¿sí? Porque pues también es tan sabio el cuerpo y los cromosomas ahí no se hallan, que mejor ellos abortan, ¿no? Porque tú, aunque estés con el otro y de verdad no haya ninguna coincidencia, insistes claro. en quedarte ahí claro. y teniendo chamacos, y bueno, esas son otras historias. De eso también tendríamos que hablar algún día. Tendríamos. Pero el asunto es que, o sea, esto sucede y está ahí. Entonces, si estamos hablando de un marco de derechos, entonces tendríamos que decir, ah, bueno, a ver, ¿qué se está haciendo realmente en el tema de la prevención? Ahorita que te escuchaba decir de los compañeros de Jutepec, ¿no? Uh-huh. Con el Centro de la Juventud, Instituto Centro de la Juventud. Centro Comunitario de Atención uh-huh. a la Salud Sexual. Que me parece, pues, una buena iniciativa. O sea, yo creo que finalmente en cómo estaba la situación y las condiciones, o sea, ya ni el Estado ni Dios, yo creo, podría resolver tanto dolor humano, ¿no? O sea, de pronto es como que, o sea, ya no sabes para dónde, o sea, la gente o le apuesta a un lado, le apuesta al otro, y al final de la historia, pues las condiciones cada vez son peores, ¿no? Pero yo creo que sí hay esfuerzos y hay iniciativas que vale la pena recuperar. Claro, yo estoy más a favor de la gente que hace que de las buenas voluntades, claro, ¿no? Porque pues finalmente, como tú dices, está este discurso y es un discurso histórico, es un discurso viejo, o sea, es un discurso donde pues las mujeres venimos diciendo, o sea, ya no. En algún momento me tocó trabajar con hombres, que era esta parte, porque lo quiero recuperar y quiero recomendarles el libro de unas amigas bolivianas, Julieta Paredes. Ella, de hecho, vinieron acá, a mí me sorprendió verlas, porque yo las conocí hace 4 años, y vinieron aquí al Centro de Derechos Humanos a presentar ya su libro. Cuando yo las conocí, pues apenas llevaban como un folleto donde se habla del feminismo comunitario. Y es una forma bien bonita de entender estas diferencias y estas desigualdades. Ellas dicen, bueno, es que la comunidad es como un cuerpo, ¿sí? Y esa es la forma de explicarle a los compañeros. Y en ese cuerpo, ¿qué pasa? O sea, si no tiene un ojo, no ve bien. Si no tiene un pie, pues está cojo, no camina. Viene el monstruo y no puede correr, ¿sí? O sea, si no tiene una mano, no sostiene, ni siquiera para darte un abrazo. O sea, el cuerpo, si algo le falla, no funciona. Pues así es la comunidad. Y si la otra parte no está, que son las compañeras, la comunidad no funciona, ¿sí? Entonces, también, ¿ves? Hay diferentes perspectivas desde estos feminismos, en donde quizá unas nos vamos a identificar más que otras. Pero el asunto es que, o sea, no, o sea, tener una interrupción de un embarazo de una manera insegura, ya no le vamos a llamar legal o ilegal, insegura, en donde puede estar en riesgo mi vida, pues también, si hablamos de las jóvenes, pues es una pérdida, o sea, es mano de obra, es una pérdida para la familia, sí, quizá para dejar otros también. Hijos, ¿no? Están, o sea, hay como estas cosas que dices, a ver, o sea, no solo es decir, es muy su vida, y es muy su cuerpo, y entonces que haga de él un florero. O sea, sí tiene otro tipo de implicaciones. Entonces, en ese sentido, es ver desde diferentes perspectivas que la discusión sigue estando ahí. Esa fue como un poco mi conclusión en este sentido. La discusión sigue estando en que no tenemos educación sexual, en que no, es mentira que, aunque, y lo puedo decir con datos porque los revisé, ¿no? Que no es la intención acá, pero, o sea, sí hay datos, pues, que evidencian que las mujeres no están accediendo a los métodos. Claro. O sea, más del 50% de esta muestra, en el primero, en el aborto repetido, dijeron que no estaban usando un método, que lo conocían, pero no lo estaban usando. Entonces, seguimos estando en esta complejidad humana de que, por un lado es lo que pensamos y por otro es lo que hacemos. Y el tema de la sexualidad, o sea, a mí me acuerdo que recién me preguntaba alguien, bueno, pero ¿tú cómo ves esta cuestión, no? Yo decía, bueno, vayamos como entendiendo, o sea, uno por qué tiene acto sexual, coital, coger, hacer el amor, o los sinónimos que se le den a esa práctica, ¿no? No, pues porque pues, se siente rico, ¿no? Pues porque quieres al otro, ¿no? O sea, muchísimos referentes ahí. Entonces yo les decía, bueno, finalmente un acto sexual solo quien lo vive lo siente, o sea, yo, Cecilia, cuando estoy teniendo un acto coital con otro, por amor, por deseo, por placer, por ganas, sin hablar de que me forcen, solo yo sé lo que siento, y solo yo sé cómo me hace feliz. Entonces esa era mi conclusión, claro, uno tiene relaciones sexuales también porque te hace feliz, o sea, es bonito tener el intercambio con el otro, sentirte querida, deseada, y todas las sensaciones que tu cuerpo puede experimentar. Entonces yo decía, ese acto tiene implicaciones. ¿Cuáles? Una, que quizá te embaraces, ¿no? Si no estás, o sea, si no estás usando un método. Dos, que quizá te contagies de alguna ITS, VIH, termines en un cáncer por el papiloma. O tres, que te enamores, ¿no? Y, o sea, yo no sé qué sea peor. Pero el asunto es que, claro, ¿no? O sea, el poder intercambiar en este sentido. Entonces, algo de lo que yo siempre he pensado, o sea, sí estamos todavía muy atrás en estos temas que tienen que ver con la sexualidad. Sí, o la sea, realidad rebasa cualquier tipo de discusiones que se hayan puesto sobre la mesa, ¿no? O sea, la realidad va mucho más allá. Claro. Y cuando más o menos empiezas a discutir, bueno, es que el derecho a decidir, no, o sea, la realidad ya está kilómetros adelante y desgraciadamente el marco jurídico y la construcción de la política pública está kilómetros, pero hacia atrás. Claro, digo, en la Constitución está el artículo 4 que dice que todo hombre y mujer aquí en México podemos decidir cuántos hijos tener y el espaciamiento. Justo, por ahí del 74, claro. Y fue por una cuestión demográfica, porque claro, la chilangada estaba creciendo por toda esta cuestión de migración. Claro. Porque ¿qué pasa? O sea, hay una crisis económica, llegamos a los 80, la crisis del 82, que cómo pegó. Entonces, ¿qué? O sea, hay una serie de migraciones a las grandes ciudades, aquí en particular al DF, y dicen, no, pues, ¿qué vamos a hacer aquí con tanto? Además, con tanto indio, ¿no? En un término discriminativo, porque claro, era gente que venía de las provincias, ¿sí? Por eso el término de chilango, no es lo mismo ser defeño que ser chilango. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, no, espérense, hay que parar. Y sacan, entonces, los métodos anticonceptivos, ¿no? ¿Qué pasa también? O sea, hay muchas mujeres que les empiezan a tener el DIU o les empiezan a hacer la salpingo, la oclusión, ¿no? Sin saberlo. Entonces, o sea, esto, claro, entonces son todas estas cosas, la misma Kempis, me acuerdo que platicaba en su experiencia en la Sierra Tarahumara, ¿no? De que las mujeres de pronto estaban muriendo por depresión porque pues tenían ciertas problemáticas, les quitaban la matriz. Y pues claro, para ellas eso significaba ya no ser mujer. Entonces, ¿ves? Hay muchas cosas. Si nos vamos a la cuestión cultural, porque hace un rato mencionaba esta parte de género, o sea, pues las mujeres finalmente no está todavía desligada esta parte de, bueno, que uno tenga que ser madre. Y hay una presión social al respecto también. Y claro, quizá hay un deseo, de pronto dices, no, pues es que sería bonito, ¿no? Digo, yo lo pienso. Claro. Y ves a los muchachitos ahí, ¿no? Y ves esas escenas y te imaginas con la pareja o sin la pareja. O sea, el asunto es que tú vivas esa experiencia. Pero también luego dices, bueno, es que está, hay otras complicaciones, o sea, hay que alimentarlo, vestirlo, calzarlo, estar ahí para que de menos... Y enfrentarla sí, a las condiciones que vivimos, o sea... Muchas cosas, y eso, por ejemplo, es otra discusión que yo traigo, o sea, a ver, entonces, el tema es la educación sexual y el verdadero acceso a los métodos, y lo otro es el tema de la maternidad. Porque ahí tampoco le hemos entrado mucho, o sea, realmente las mujeres, ¿por qué estamos decidiendo o no ser madres? Era este ejemplo que te decía, bueno, la chava que pues lo único que hubo fue chance de trabajar ahí en el Oxxo, pues dice, pues ya aquí ya tengo que comer. Entonces, de verdad, las chavas se embarazan o no lo viven tan mal, claro. O sea, porque ya toca ser madre. Sí. Porque además, digo, a mí también, yo crecí en un contexto donde, y mi madre todavía sigue diciendo que ella estaría muy feliz si le damos nietos, ¿no? Mi hermana y yo, porque mis hermanos ya le dieron, pero ¿ves? Le damos nietos, o sea, todavía es así de, como si fuera un regalo, así de, no, pues, o sea, yo mamá, entonces ponle a la cuenta del banco, ¿no? Y, pero es esa parte, así culturalmente pues traemos eso. Entonces llega un momento en el que no es tan fácil separarlo. Entonces esta chava del Oxxo dice, no, pues ya es lo que toca. La chava de la universidad dice, no, bueno, me voy a esperar un poquito, ¿no? Me voy a esperar porque también no significa que no deje de... Sí, absoluto, ajá. Sí, porque quizá se lo dejas al tiempo y entonces llega un momento que cuando quieres ya no puedes, ¿sí? O finalmente decides no tenerlos, o llega un momento que ya a cierta edad dices, bueno, sí quiero vivir la maternidad. Yo tengo ejemplos de mujeres que han decidido ser madres en el tema de la adopción, por ejemplo, ¿no? Y yo veo que lo viven de una manera... Pues, o sea, quien las ve no se imagina que esas niñas no salieron de sus entrañas entrañables, ¿no? Que no fueron producto de su óvulo con el esperma del amor de su vida. O sea, no, son dos niñas, o tres, o cuatro, o una que está criando, y de una manera tan amorosa, pero claro, a sus 40 años, a sus 35 años, ¿no? La última fue como a sus 38, que dices, bueno, quizá ya hay otros elementos de la vida. Quizá ya hubo una serie de experiencias que les hizo llegar ese momento de poder decidir. Pero ve, sigue siendo. Y al ser adopción, te aseguras de que por lo menos es una maternidad elegida y por lo tanto podemos suponer que es un poco más responsable. ¿no? Lo o que más decíamos... bien, más querida, pues. O sea, cuando uno tiene ganas, mira, es como decidida, todo. O sea, cuando tú lo quieres algo, uno busca hasta por abajo de las piedras. Y uno genera las condiciones. Es lo que yo siempre, de pronto, discuto con mi madre. Es que no, que Dios, que la suerte. Y yo, no, mami, yo me esfuerzo porque suceda. Si el Chucho me ayuda, estoy feliz, ¿sí? Si los dioses y toda esa cuestión ahí de las energías me ayuda, muchísimo mejor. Pero ahí es cuando entra esta cuestión, o sea, de uno tendría que hacerse responsable. Y lo dijiste muy bien hace un rato, o sea, está el Estado, está todo que está ahí alrededor y uno dice, no, pues es que como no me da, no lo hago. Claro. No, pues es que como no está, no lo tomo. No, pues es que como no existe, entonces ¿para qué lo deseo? O sea, es verdad que afuera también hay una serie de situaciones, pues que no favorecen, ¿no? Pero lo otro también está en que uno finalmente tiene que irse haciendo responsable de eso, de lo que decide, ¿no? Y entonces una mujer dice, bueno, a ver, ¿realmente yo quiero ser mamá? Porque yo me lo encontraba en muchísimas experiencias donde las mujeres seguimos diciendo, no, pero es que, y sobre todo en los temas de separación, ¿no? Resulta que yo me dejo de querer con el otro me deja de querer a mí, pero está un tercero. Y a veces también utilizamos a ese tercero para manipular. Y en ambas partes, yo como hombre, como pues ya no me das, como te haces la muy digna, pues ya no te doy pensión. Yo como mujer, como ya no me quieres, te metes con las otras y encima de eso me las paseas, lo que sea, y no me das la pensión que yo quiero, no te dejo ver al hijo, ¿no? Ay. Y ves, sigue estando ahí una situación. De negociación. Y lo menciono porque, bueno, dirán, bueno, esta ya enloqueció, sí. Pero el asunto está en cómo entonces, cuando problematizamos el tema del aborto, cuando decimos, a ver, ¿por qué las mujeres no están queriendo tener los hijos que pueden tener? Porque el cuerpo biológicamente está ahí dispuesto, pero hay una serie de consecuencias, al final ellas dicen no, de implicaciones, y al final ellas dicen no quiero, pues porque también hay todas estas situaciones. Yo les decía a una amiga, cuando tú te juntaste con el amor de tu vida, y lo digo con mucha burla, pues, porque se sigue idealizando mucho a las parejas. Cuando tú te juntaste con el amor de tu vida, ¿pensaste en cuando se iban a separar? Me dice, no, es que yo jamás pensé que me iba a separar. Claro. ¿Sí? O sea, seguimos viviendo en la eternidad de todo. Y la verdad es que todo es tan poco mortal. No, más bien es tan poco inmortal. Claro. Es tan mortal que puede terminarse. Entonces yo le decía, es que yo creo que valdría la pena, desde que uno empieza a hablar de los hijos, y decir, bueno, y si nosotros nos separamos, ¿dónde va a vivir? ¿En tu casa o en la mía? Pero yo creo que esas discusiones son súper transgresoras. Porque cuando estás en una relación de pareja, por más que quizá lo puedas pensar, o puedas pensar en que mi amiga Cecilia Castro me dijo que tendría que discutir esto antes de tener hijos e hijas, yo creo que es muy difícil. Bueno, yo no conozco a nadie que a partir de iniciar una relación o mantener una relación de pareja, por muy abierta, por muy feminista, por muy lo que sea, no te sientas y hablas sobre la separación. Porque no, o sea, por un lado están estos grandes discursos que el mismo Estado, a través del matrimonio civil, el mismo, que la misma se institucionaliza iglesia, el amor, claro, con el matrimonio. La misma iglesia, que ambos discursos te hablan del amor hasta que la muerte los separe y todas estas cuestiones. Pero además los medios de comunicación, el amor romántico y demás, pues no han permitido, o por lo menos no en lo conocido por mí, parejas o relaciones que hablen de esta situación. Y precisamente creo que por eso las rupturas son tan dramáticas, tan violentas, tan en situaciones ya como súper enfermas, codependientes y demás, porque jamás hablas de lo natural que es tanto juntarte como separarte. No, y en este sentido, recuperando el tema del aborto, por estas condiciones tan morales, tan culturales en este sentido, sigue siendo tan estigmatizada una práctica que, como decía al principio, las mujeres hemos tenido por muchísimos años, y que es una práctica, porque ahí viene el señalamiento. Cuando tú decides hacerlo, es cuando está mal visto, pero cuando tú tienes un aborto espontáneo, por eso decía, o sea, abortamos la mitad de nuestra etapa reproductiva, Pero ahí no está mal visto, al contrario, te victimiza, ¿no? Ay, pobrecita, se le vino. Porque es diferente, se le vino a que lo tiró, que es lo que muchísimas veces yo he escuchado, ¿no? Pues es que lo tiró, lo sacó, se lo sacó. Pero además, ¿no? También otra discusión son estos casos de abortos espontáneos, uh-huh, en donde las mujeres pasan del hospital a la cárcel. Que eso también es una realidad que, claro, se vive en muchos estados de la República y que incluso en Morelos hemos tenido por lo menos dos casos, por lo menos uno de aborto espontáneo, en donde estuvieron a punto de encarcelar a la mujer. Claro, aquí intervino el gobierno del estado con todo este discurso de las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, no sé qué, y aunque no esté despenalizado, pues por lo menos ahí intervino para que esta chica no llegara a la prisión, pero en Chiapas, en Guanajuato, en Veracruz, en Oaxaca, la compañera que salió el año pasado después de 7 años, es decir, hay un sinfín de casos que nos están hablando que también los abortos accidentales son penalizados, son sancionados, cuando, digo, si en caso de violación es un absurdo que sigamos discutiendo que las mujeres no puedan interrumpir, pues en casos de abortos espontáneos, digo, o sea, ni siquiera es la voluntad de la mujer, ¿no? No, pero fíjate que, y digo, yo sé que no es, siempre dicen, no, es que hablar de política y de Dios es muy incómoda, muy incómodo. Yo, ay, pues qué gente tan incómoda. Aquí lo hablamos. No, no, no, pero, o sea, el tema de la vida, ¿desde dónde viene la concepción de la vida? De algo divino. Claro. De verdad, y mientras sigue estando ahí toda esta ideología, y no nos vayamos pues como, o sea, es, solo es un poquito de sentido común, ¿sí? Porque yo le decía con alguien que discutíamos, bueno, es que el hombre como especie, ¿no? Está buscando siempre la pregunta, la existencia, entonces bueno, sale Darwin, el Big Bang, ahora los extraterrestres, ¿no? Dios, pues, o sea, la cosa es seguir buscando desde dónde. Y bueno, toda esta cuestión de biotecnología, genoma, o sea, es impresionante. Digo, el tema de los transgénicos, ¿no? Que se puedan reproducir estas semillas y lo mismo se pueden reproducir bichos. Gente que hable, que haga quizá funciones similares a las que hacemos nosotros. Entonces, la discusión sigue siendo este tema de lo humano, porque mientras y no es algo que se va a acabar. Porque, o sea, está ese Dios y luego surgen otros, porque está Buda. Digo, no, Gandhi no es Dios, pues, pero lo idealizan demasiado también. Y está chido, ¿no? Pero pues es la India. O sea, solo son como estas formas, ¿no? En las que finalmente se busca una explicación. En nuestra cultura, México, ¿no? Pues con toda esta cuestión occidental, judio-cristiana, lo tenemos bien metido. O sea, hasta el tuétano está. Claro. Y de verdad es difícil, y claro, entonces, ¿cómo vamos a ver a esas mujeres que finalmente están teniendo un aborto, dos o tres, o los que quieran, como unas mujeres que solo están ejerciendo un derecho si es que lo hacen en un ámbito legal? Dos, como mujeres, pues que tienen muy claro que la maternidad no es lo que quieren, claro. ¿Sí? Claro, habría que revisar, bueno, realmente, digo, a mí me tocó un caso de una mujer como de 7 abortos, y cada uno era de pareja diferente. Y ella decía, lo que pasa es que, pues, decían que se iban a quedar y a la mera hora, pues, se fueron, ¿sí? Entonces, o sea, historias así las hay y podríamos recuperar, no, que eso es lo que yo en algún momento pensé, ya que me metí a esto de la escuelita, dije, no, me cae que lo que sigue es eso, ir y preguntarles, claro, a ellas. A ver, ¿y qué pasa entonces? O sea, ¿por qué aún sabiendo todas las implicaciones morales? Porque de ahí es de donde retomo esta cuestión de Dios. Porque claro que hay una cuestión aquí muy, quizá muy dolorosa, ¿no? Entre, no, es que sí estoy haciendo mal, o sea, estoy quitando una vida. La culpa, sí. Y yo sé que voy a decir algo que es muy, muy bruto, pues, pero no me importa. O sea, así igual matamos cucarachas, matamos alacranes, ¿no? O sea, la araña nomás porque la ves bien negra y peluda, porque pues hay tantas arañas que ni sabemos qué tipo de araña es, paz, con el chanclazo. Pues también matamos células, ¿sí? Porque eso es lo que es, o sea, es una vida celular, claro, que después se vuelve pues ya una vida humana. Digo, las católicas por el derecho a decidir han hecho un trabajo muy interesante. Ellas dicen, bueno, a ver, si nos vamos a... Digo, yo soy medio ignorante en eso, que ya he dicho que me voy a poner a estudiar la Biblia, porque pues también uno tiene esa responsabilidad, pues ese compromiso. Claro. Pero estos padres, ¿no? Los de la iglesia, Santo Tomás, San Agustín, que en su momento dicen, bueno, el alma es hasta determinado tiempo. Entonces, hay como hay diferentes cosas. Pero el tema, pues, aquí, en esto que es el aborto, en esto que tiene que ver con decidir o no continuar con un embarazo que no quiero, con cuestionar la sexualidad, porque se está cuestionando la sexualidad. ¿Cómo es posible? O sea, si ya lo hiciste una vez y lo vuelves a hacer, pues ¿con quién te andas metiendo? ¿Quién dejas que te lo meta? ¿No? O sea, es como, porque eso es lo que también se cuestionan las mujeres. O sea, una mujer que se embaraza es porque coge, ¿sí? ¿Y qué implica que coja y entonces el otro no esté? Porque para eso está el matrimonio. Entonces, si no lo estás haciendo en el matrimonio, yo en algún momento con estas problemáticas, no, que el embarazo en adolescencia. Yo decía, ¿realmente será un problema para los adolescentes el embarazo? Mi abuela tenía 16 o 14, creo, cuando empezó a parir. No, es un problema para el Estado, porque no hay servicios de salud. Porque, claro, ya son diferentes. O sea, mi abuela, ¿no? A las muchachas de hoy, pues ha cambiado el contexto, cambia la alimentación, cada vez hay más anemia porque no comen, las chavas todas anoréxicas, ¿no? Cada vez lo que uno se mete a la panza es de dudosa procedencia. O sea, de verdad, claro, porque la tierra no está produciendo. Así o sea, es una serie de elementos. Súper profundo. Y ahí es cuando digo yo que uno enloquece, pues. Porque entonces ya no sabes por dónde. Uh-huh. O sea, solo intentas entender una realidad que por sí misma ahí está y es compleja. ¿Sí? Y entonces decir, bueno, es que ahora vamos a discutir, vamos a defender. Pues yo diría, bueno, lo que sí es que, pues cada quien según desde donde está parado, como este caso que te decía de esta mamá feminista, ¿no? Que en el momento en que su hija se embaraza, ella dice, ni más, o sea, qué derecho, ni qué nada, órale, ahí mismo, ¿sí? Y uno está para, pero claro, sí hay que tener una postura, o sea, y es cuando yo te digo, si a mí me dicen, bueno, yo estoy a favor del aborto, pues diría como la Kempis, pues ¿el aborto de quién? ¿No? Pero, ¿estás a favor del derecho a decir? Claro, yo sí estoy de acuerdo que las mujeres puedan decidir. Más bien, no es que no decidan, que tengan las condiciones para que decidir. Sus elecciones les generen a ellas una vida que quizá quieren, pues. Porque, ¿ves? O sea, yo hasta me muerdo la lengua para decir cosas. O sea, ¿bienestar? O sea, esos son conceptos de desarrollo, pues, o sea, ni siquiera me la creo, entonces trato de no escupirlo, ¿no? Para no caer en esto, o sea, no, finalmente, si ellas van a decidir, y es lo que te decía, o sea, con quién estar, con quién no, con quién me meto, qué me hago, qué me pongo, pero eso también implica todo un trabajo desde abajo, desde que cuando somos niños y niñas, por eso te decía, o sea, el tema de la educación. Y si le ponemos estos aspectos de sexualidad, porque somos seres humanos sexuados, uh-huh. pues, erotizados por naturaleza. Entonces, desde que somos pequeños, niños y niñas, vamos teniendo como otras herramientas, recién, y digo, tú en eso tienes más elementos que yo, alguien me decía, bueno, ¿y tú qué? Así como que en términos de sexualidad, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y yo le decía, ay, no, yo creo que soy muy aburrida. Me dice, ¿por qué? Yo, pues es que a mí me educaron como heterosexual. De verdad. Porque justo entré bueno, a un seminario. A mí también. Sí, pero llega un momento en que descubres otra vida. ¿Me explico? Sí, totalmente. O sea, yo solo me quedé en esta. Y entonces veía estuve en un seminario ahí en el CRIM, que creo que lo van a sacar para el siguiente semestre, si es así te paso el dato porque valdría la pena, un cuate sensacional, y justo se veían las sexualidades mesoamericanas, ¿no? Entonces, donde, bueno, había todo un contexto, pues, bien diferente de cómo vivíamos la sexualidad. Uh-huh. Y estoy hablando de nuestros orígenes prehispánicos, pues, los aztecas, los mayas. Hay, por ejemplo, los moches en Perú, que es bien interesante porque ellos, en sus vasijas de barro, lo que se ha encontrado son posturas sexuales anales, muchísimas de ellas, o sexo oral, ¿no? Y que de pronto es así de... Y eran sus vasijas, donde vivían agua, bebían agua, pues ahí ves el pene, ¿no? O ves la mujer, ¿no? Hay escenas bien interesantes, por ejemplo... Y claro, había toda una mística, ¿no? Donde la mujer está dando de mamar y a ella la está penetrando el hombre al mismo tiempo, ¿no? Porque, bueno, el semen también es como la leche de la vida. Y pues claro, es la semillita que fecunda el óvulo. Claro. Pero bueno, a lo que voy es que realmente si uno se mete a explorar, cómo es que se han ido conformando estas sexualidades, ¿no? Pues no la gastaríamos menos en estar criticando si la otra abortó o no abortó, si se embarazó o no se embarazó, si falló o no falló, si trata bien a su hijo o lo trata mal, si lo regaló o no lo regaló, porque también entra el tema de la maternidad y la adopción. Claro. O sea, difícilmente, todavía uno lo sigue escuchando, bueno, es que ni las perras dejan a los hijos, ¿no? Entonces una mujer que hace un acto de amor quizá para otras, no está tan fácil. Pero el tema de la adopción es algo bien común, o sea, la abuelita que termina criando el hijo, que la mujer se va, se queda con porque la tía, se fue a trabajar, claro, o se fue al otro lado, o que la tía de, pero claro, ahí es entre familia, es entre, ¿no? Está bien. Pero hecho. Que venga una extraña a decirte, quédate ahí con el chamaco, pues no está tan sencillo. Entonces, como decía al principio, ¿no? O sea, un poco es ver que complejizar un tema como este, que tiene que ver con la sexualidad, con la maternidad, con la vida, y con esta parte, pues, de un embarazo no deseado que puede interrumpirse una o las ocasiones que se quieran, tiene muchísimos referentes. O sea, hay muchísimos análisis que quizá podríamos discutir, pero lo que sí, y esa es como la invitación, ¿no? O sea, no es algo que se agota. O sea, yo creo que nos quedamos en este marco que es un tema de ejercicio y de derecho, donde, bueno, el Estado garantiza, la sociedad respeta y las mujeres deciden. Y las iglesias no intervienen. Y las iglesias que en están ahí, ¿no? Laico, tan metichonas. Pero no son las iglesias, es todo el sistema ideológico de la religión y de la vida. Pues yo te agradezco mucho, Ceci, siempre es enriquecedor y fascinante dialogar contigo. Pues desgraciadamente el tiempo se acaba. Sí, pues con tu media hora de saludos, bruja. y voy a saludar a más gente que afortunadamente nos está escuchando. Pero de verdad, pues se deja sobre la mesa. Son también temas que tampoco aquí en Las Brujas de Venus se terminan, se claro, completan, se llegan a conclusiones absolutas, sino que más bien vamos aprendiendo, vamos compartiendo, y eso es lo que más nos gusta de hacer, de construir medios libres también, ¿no? Que podemos, pues seguir dialogando, podemos poner sobre la mesa discusiones distintas, y que pues estaríamos esperando que nos escribiera la gente que nos está escuchando, que sobre todo hoy me parece que hay bastante bandita ahí conectada, que nos escribiera también sus opiniones. La semana pasada o antepasada, no me acuerdo, hubo por ahí un comentario sobre tener una postura distinta, estar en contra del aborto, y afortunadamente el compañero que nos hizo favor de dar su opinión después me escribió para invitarme a dialogar sobre esos temas, y creo que eso también es súper válido. Es decir, aquí no estamos encapsuladas para la gente que está a favor del derecho a decidir o que trabajamos con estos temas, sino también para dialogar esta otra parte, ¿por qué no estamos de acuerdo, desde dónde lo vemos, y sin querer modificar la idea de nadie, porque cualquier idea es respetable, pues simplemente poner como prioridad pues este asunto del derecho a tener derechos, ¿no? El respeto, la garantía, el ejercicio libre de estos derechos humanos, de los derechos específicos que tenemos las mujeres, y que necesitamos, según lo que vemos a nuestro alrededor, pues exigirlos y defenderlos. Ojalá fuera ejercerlos y promoverlos, pero bueno, en estas situaciones pues se necesita defenderlos, exigirlos, y siempre para eso decimos el primer derecho humano que se tiene que ejercer pues es el derecho a la información. Claro. El conocer cuáles son esos derechos, de dónde vienen, cómo es que surgen, pues es lo más importante. Yo te agradezco de verdad mucho, Ceci, que estés acá. Ojalá que no pasen 2 años para volver a tenerte en Las Brujas de Venus. Y seguramente estaremos compartiendo más sobre tu investigación, que además le entras desde la academia, desde el activismo, dando talleres con la gente, y bueno, ese complemento seguramente enriquecerá no solo la gente que nos escucha, no solo a mí, que bueno, me encanta dialogar contigo, sino también a esa gente que de repente toma un taller contigo y seguramente se queda con muchas cosas que reflexionar. Aquí estaremos conversando, dialogando, hablando, discutiendo acerca de este tema. Por lo pronto, bueno, es 24 de septiembre, el domingo es el mero día, digamos, es la fecha emblemática que pues hay que conmemorar, este Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y en muchos países están haciendo actividades, está convocando a la gente, no solo en redes sociales, sino también en los espacios públicos, para manifestarse, para seguir exigiendo la despenalización del aborto en pues toda América Latina y el Caribe, y pues seguiremos investigando acerca de estos temas. Pero de verdad, muchas gracias, Ceci Castro, por estar acá con nosotras, siempre eres bienvenida, y pues saludos, sí, a la gente que se fue conectando a lo largo del programa. Está Carlos Ventura desde la Ciudad de México, le mandamos un abrazo. Dice Sergio Heredia que escucha Eda y René. Así que le mandamos un abrazo a compañeros y compañeras de Pactos Violeta, del colectivo Pactos Violeta, que por cierto tienen actividad este domingo a las 6:30 de la tarde en el Zócalo de Cuernavaca. Está también Sociedad Activa ahí en redes sociales. Está también, dice, saludos a... Híjole, no le entiendo a tu letra, mana. Freddy Congo, dice. Pues si quiere, Freddy Congo... De Ecuador, nos están escuchando en el Ecuador, y qué buena onda, pues un abrazote hasta el Ecuador, a Freddy Congo, y saludos también a la gente que nos escucha en la retransmisión de la colectiva feminista .org.sv todos los viernes a las 3 de la tarde, y por red Nosotras en el Mundo.org los domingos a las 12:30 del día. Dice Juana Loca, aquí estuvo comentando, y dice, en general se piensa que las mujeres o somos santas o ninfómanas. Pues ahí está, y tiene mucho que ver también con este ejercicio de la sexualidad frente a los grandes discursos, sobre todo religiosos, de o eres una cosa o eres otra. Quizás somos las dos, según la ocasión. Según la ocasión, va, y según la compañía. Por si acaso, ¿no? Por si acaso se ocupa. Entonces, quienes han sido ninfómanas y no han descubierto su parte monja, o a viceversa, ¿no? Digo, todo puede ser posible. Y nunca es tarde para ejercer una u otra. Pues ahí está. También quiero invitarles a La Baraque Cuerna. Recuerden que pues ya se abrió este espacio ahí en la Glorieta a Juárez, que siempre decimos, bueno, es un proyecto, es un espacio de difusión cultural, pero que pues están participando ahí personas que participan en la lucha social, y muy específicamente en la lucha por la despenalización del aborto, por los derechos sexuales y reproductivos. Y decimos, qué bueno que se abrió este espacio en la Glorieta Juárez, porque bueno, ahí recordamos que estamos en un estado laico, y que además de divertirnos, pues podemos precisamente promover en todos los espacios, no solo en la radio, no solo en las campañas, no solo en la calle, en las manifestaciones públicas, sino también a través del entretenimiento, del arte, de la cultura, pues también podemos promover y ejercer nuestros derechos. Así que les invitamos a La Baraque Cuerna, este espacio que está en la Glorieta de Benito Juárez, es Boulevard Benito Juárez 501, esquina con Motolínea. Hoy tienen noche de jazz en vivo, con el buen Ricardo Pompa en el sax, y el jueves, o sea mañana, de Alex Stereo Music System con Perla Fina, ambos eventos a partir de las 9 de la noche. Hoy hay jazz y mañana Alex Stereo Music System con Perla Fina, ambos eventos a las 9 de la noche. Se requiere, es importantísimo, se requiere IFE, no hay cover, y las promociones están 2 chelas por $40 de 6:30 a 9:30 de la tarde, y de 9:30 al cierre la cerveza Indio 2 por $40, pues toda la noche. Así que están ahí en Facebook, así como La Baraque Cuerna, y pues en los distintos eventos que sacan ahí en las redes sociales, para que se informen sobre toda las promociones y las actividades que tienen. Bueno, recuerden que necesitan su IFE, y que hay actividades hoy, mañana y por supuesto el fin de semana. Pues ya nos vamos, creo que ya, bueno, hay mucho que decir, mucho que comentar. Saludamos y agradecemos a todas las personas que, además de comentarnos en las redes sociales, nos ayudan a promover la página www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, que es desde donde se transmite en vivo este espacio y en donde pueden encontrar también los podcasts de los programas anteriores, y también nuestra página en Facebook, Las Brujas de Venus, y en mi Facebook personal como Bruja Mística, pues compartimos también información a lo largo de la semana para pues mantenernos en contacto de miércoles a miércoles. Pues ya nos vamos. Está Congo Cimarrón también, que nos mandó saludos. Dice: buenas noches, Brujas de Venus, saludos desde Ecuador, mitad del mundo. Espero con atención el diálogo que mantendrán con Cecilia Castro. Saludos. Pues ahí está. A nivel internacional, Ceci, ¿eh? No, pues nos escuchó. Pues aquí también el programa, ¿no? Con la red se va hasta Europa, ¿o dónde? A todo el mundo. Esa es la gran ventaja de los medios digitales. O a los otros mundos. Y a los otros mundos también, ¿verdad? Tendríamos que investigar hasta dónde llega. Pues es que en una de esas... Capaz. Pues ya nos vamos. Vamos a escuchar otra rolita de Batallones Femeninos. Esta se llama Ninguna Guerra en Mi Nombre. Una bandita bastante, bastante chida, talentosa, a quienes les mandamos un abrazo. Son de una colectiva fronteriza de allá de Ciudad Juárez, y bueno, nos hablan de las condiciones de verdad pues tan difíciles que aún se viven en esta ciudad de Chihuahua. Hablan de feminicidios, hablan de violencia de género, de injusticia social y bueno, de todo lo que tiene que ver también en este contexto de la guerra, esta guerra que nadie pidió, que la declararon y luego se largaron y nos dejaron en este contexto tan violento. Así que pues vamos a escuchar a los Batallones Femeninos con Ninguna Guerra en Mi Nombre. Muchas gracias, Ceci Castro, te esperamos acá. Pues a ti, Bruja. Prontamente. Yo espero y como tarea tus radioescuchas, pues esto no se acaba. Esto no se acaba. Y gracias a Vic, que está en los controles. Ya lo extrañábamos, la verdad, pero pues ya está de vuelta. Gracias a toda la gente que nos escucha, a Juana la Loca, que hizo comentarios, a las compañeras de CIMAC, que están en Ciudad Juárez y que pronto vienen a Cuernavaca a presentar este informe sobre impunidad, violencia contra mujeres periodistas. En diciembre tendremos la presentación de las compañeras de CIMAC, por parte, por supuesto, de Radio Chinelo, de Las Brujas de Venus, como parte de la Red Nacional de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, así que pues ya les tendremos información al respecto. Nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5, ya ves si te aventaste hora y media, 6 sí. Y media de la tarde. Muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Cansada de lidiar con los tragos amargos de la vida, alcohol hizo mi cuerpo y trato de perder el tiempo acompañada de tequila. La cruda es el saber que ni con esto se olvida, pero por el momento siento que es un buen pretexto para no encontrar la salida. Disfrazo trágicos momentos con falsas alegrías, desvío mis sentimientos entre lágrimas y risas. Entre más pasa el tiempo, más lento y más violento es lo mismo cada día. Porque esto terminara, dime cuánto no daría. Ha llegado el momento de acabar con tus mentiras. Comienza la función. Batallón de guerreras femeninas, fieras por